Tengo mil reyes y atrapo peces continuamente. No me saques la lengua que si no alcanzo el 100%. No me critiques a las espaldas, un cáncer de tu sien. Mira mi fluidez, solo lo hice una vez. Joder, solo lo hice una vez. Es como mucho mo que lleno un disco entero con su flow. Mira mi zapato, está roto. Menea ese cuello, no digas lo contrario porque sé que te gusta. Y rapeo, mira mi pelo, sé que te gusta como todo yo. ¿Quieres salir bien? Adiós. Soy MC, ando por el asfalto. Estoy falto de cariño porque sois unos rancios. Mi madre dice estudia, yo la digo mamá, déjame a lo mío. Yo creo imperio con mi folio, soy verdadero, ella me vio. Eso no, vi poco a poco cabrones, iros a trabajar al líder de jodedores. No me hables ni me pidas ahora tus putas gilipolleces. Cuando antes me insultabas, ahora te arrodillas. Me río de tu poca inteligencia. Paso de ti, pero no de ella, que la recuerdo con nostalgia. Lo que siempre ofrezco es magia. Necesito una historia, seguir esta aventura de la que nada se desprecia. Gracias a eso sé lo que sé, he vendido hostia tras hostia. Esos ojos, ese trasero, esa cara, menudo cuerpazo. Da igual el idioma, no lo entiendes porque vienes y lo ves desde fuera. Suelta la fiera, habla con ganas, con fuerza. Ese es el tema, recuperando en pretemporada para mi gente. Como dicen en Colombia, no sé si fraseo, pero mi frase es fantástica.